De la ciudad vecina de Capilla del Monte. Buenas noches, Fabricio Díaz, Charlie Astorelli y Facundo Gaviña te saludan. Hola, buenas noches. Gracias por el reportaje. No, por favor. Bueno, Fabricio, queríamos saber... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Queríamos saber cuál es la situación respecto al incendio de Capilla. Bien, en Capilla del Monte no está... en este momento con incendio, sino que es en el norte de Punilla, precisamente en la zona de Charbonnier, Escobas, todo lo que hace el norte de Punilla. Hemos estado muy preocupados porque está pegado a Capilla del Monte, con todo un bosque de quebracho y de palmeras, que la verdad que es una complicación bastante grande que eso se prenda, además que con las condiciones de clima como están, tiene una gran carga de combustión, y las condiciones han sido muy adversas en cuanto a la topografía y al viento que hemos tenido en el transcurso del día. Capilla del Monte no registra incendios, dejando una jornada muy intensa en la zona que te mencionaba. Estuvimos en comunicación con Roxana Montenegro, jefa comunal de Charbonnier, y nos comentaba que desde Capilla están colaborando con esa comuna, recibiendo evacuados y creo que también con aporte de los bomberos de la zona. Así es, nosotros hemos puesto a disposición, porque en realidad el sector hotelero, el cabañero de la localidad han tenido la deferencia de también trasladarnos esa inquietud de que podríamos disponer de sus establecimientos para alojar a la gente que era evacuada. Así que tenemos en este momento, hasta hace media hora, un registro de evacuadas en los alojamientos que hemos puesto nosotros a disposición, más toda la gente evacuada que de alguna manera se ha alojado en casa de familiares, amigos, que les han permitido tener un lugar para pasar esta noche y ver mañana cómo seguimos. En ese sentido, ¿tuvo alguna comunicación con el gobierno provincial para ver qué tipo de ayuda están previendo mandar, si están previendo mandar algún tipo de ayuda para la zona? Sí, por supuesto. Estuvo el ministro de Seguridad, el doctor Alfonso Mosquera, trayendo el mensaje del gobernador, poniendo a disposición los recursos que fuesen necesarios. Así que, en realidad, el apuro, la urgencia está en la zona de Charbonnier. Ellos es donde se han dado los registros de mayores pérdidas, ¿no? De campo, la quema de los alambres, postes, algunas propiedades, algunas casas se quemaron. Así que ellos son los que más necesitan de eso en este momento. Perfecto. ¿Sabe si se van a quedar dotaciones de bomberos trabajando ahí en la zona de incendios? Van a hacer un relevamiento de guardias y van a trabajar en la noche y con el transcurso de la luz del día, ya bueno, van a poder, cuando llegue la luz del día, van a poder ponerse operativo en su 100%. Fabricio, ¿cómo le va? Intendente, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Charlie Astorelli. Le queríamos preguntar cómo prevé que, según la información última que tiene, que se comporte el fuego en función de lo que está hablando usted ahí con el lugar del frente de fuego. Mira, la previsión meteorológica no pasa una condición bastante adversas, con un viento norte, con ráfagas muy fuertes y que van a ser sostenidas durante los próximos días. Entonces, todo lo que ya está quemado al norte, en realidad ya está, ahora queda un pedazo importante de bosque que estamos rogando que no se prenda eso, porque es una de las reservas, que lo deben conocer, más importantes de orco quebracho que tiene el país, ¿no? La reserva Cuniputo y Cerro Uritorco. Así que bueno, estamos aguardando que no llegue a esa instancia. Pero bueno, se está trabajando. Hoy ha sido un día de trabajo, la verdad que muy intenso, impecable el trabajo de los bomberos, el esfuerzo que hacen, el nivel de experiencia y profesionalismo que utilizan es muy sostenido y sostenible en el tiempo y en su trabajo. Hablábamos recién con referentes de Capilla del Monte, también en concreto con Federico Fumiato, concejal en Capilla del Monte, y mirábamos, proponíamos una mirada de la situación coyuntural que estamos viviendo con el incendio desde la planificación, ¿no? ¿Cómo ve usted este aspecto desde la planificación? ¿Cómo se podría ver o cómo se podría evitar este tipo de situaciones que vivimos? Y ha sido un acontecimiento fortuito. Lamentablemente, uno nunca elige que pasen estas cosas. Sí se trabaja para prevenir. Pero en esta ocasión, este incendio se está dando hace más de una semana, 10 días lleva ya de encendido, y que tiene todo un trabajo de complejidades por las características del bosque, la carga de combustión que tiene el mismo bosque, las condiciones de clima, topográficas. Entonces, hablar de planificación es bastante complejo porque se da el incendio y es el bosque. O sea, la que nos queda es trabajar para controlarlo. Es muy difícil planificar en esas condiciones. Pero digo, nuestro modelo de desarrollo económico, nuestra forma de pensar el futuro, ¿no incide en estas circunstancias que vivimos? La verdad es que lo desconozco. Digo, nosotros estamos concentrados en el foco del incendio, eso se ha prendido y estamos trabajando y acompañando toda la logística para tratar de resolverlo cuanto antes. En cuanto a la planificación, la verdad que no termino de comprender la pregunta. Creo que desconozco el motivo del inicio del incendio, que ha sido hace 10 días. O sea, esto viene de Ischilín, ha sido de departamento de Anfunes. Bueno, el viento, bueno, ha hecho que este foco de incendio tan importante termine en el norte de Punilla. Bien, bien. Bueno, intendente, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, para, bueno, ver si bien es verdad que Capilla no está teniendo el incendio en su jurisdicción, bueno, están recibiendo a vecinos y vecinas de Charronier, y la jefa comunal destacaba el trabajo de esa localidad.